Sí, y el día de hoy vamos a tener una conferencia de tecnología que es de interés para todos, relacionada con un software, un tipo de software que se llama software libre. Es un software que no tiene licencia en cuanto a costo, sino que es gratuita. Tenemos en la línea al ingeniero Alejandro Colorado, de una organización de software libre llamada OpenOffice. Ellos hacen una versión de Office gratuita, como la Office de Microsoft, pero en su versión libre. Y pues vamos a darle un fuerte aplauso con el tema de comunidades de software libre. Bien, vamos a tratar de que esta plática, esta conferencia, pueda avanzar sin mayores percances, ya que yo creo que con la lluvia la red ha estado un poco inestable y no nos ha permitido activar todos los instrumentos, sobre todo los de video, para que yo pueda ver a la audiencia, así que estaré un poco navegando con instrumentos, como dicen los pilotos. Muy bien, la plática que voy a hacer en esta ocasión se enfoca en lo que es las pymes, o más allá de las pymes, los negocios, las empresas, la gestión empresarial y cómo herramientas como la que voy a presentar pueden de alguna manera darle una evolución a lo que la mayoría de las empresas pequeñas en México, cómo se manejan en el asunto de gestión. Si algunas personas han estado ya involucradas con empresas, así sean pequeñas, pero por lo menos que facturen, pues ya tendrán algo de experiencia con todo esto de que es la facturación electrónica. También quizás alguna vez habrán tenido la solicitud o el roce con algún sistema de gestión de clientes. Y bueno, la idea de un ERP, como vamos a ver ahora, es cómo el software libre puede, bueno, no nada más puede, sino ha estado muy presente en esta área que son aplicaciones o sistemas empresariales. Y también para que ustedes conozcan, en este caso, hay varios sistemas empresariales, pero en este caso específicamente OpenERP y cómo puede beneficiar a las empresas en donde ustedes quizás laboran en un futuro o quizás estén ya inclusive dentro de alguna de estas. Muy bien. Perfecto, si podemos pasar a la segunda diapositiva. El modelo de negocio de OpenERP es un modelo comunitario y es un modelo de negocios basado en principios y valores. La idea de OpenERP es que, aunque es una empresa, no inició como tal, sino inició con una persona como ustedes que en la universidad generó una solución y pues la abrió, le dio un licenciamiento de software libre, en este caso fue la GPL versión 2, y más adelante pues generó una empresa alrededor de esta solución. ¿Por qué la generó? Porque bueno, empezó a darse cuenta de que bueno, muchas de las reglas empresariales pues básicamente están alrededor de hacer negocios con otras empresas. Pasamos a la siguiente. Entonces, estamos en la tercera. Necesitamos trabajar con el mundo, no en contra de él. Y lo que se dio cuenta es que, bueno, muchas de las cosas en el caso comercial se basan en un común denominador que es el dinero. La idea aquí es por qué no creamos un ecosistema. O sea, en lugar de que nosotros seamos contra el mercado, que nosotros creemos un ambiente o una comunidad profesional que abarque y que pueda tomar diferentes mercados en diferentes partes del mundo y se pueda, vaya, multiplicar las oportunidades. Pasamos a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva, perdón. Una cita que escuché el día de ayer escuchando un podcast que le hicieron una entrevista al creador de WordStar. No sé si alguien recuerda este software. Este software es uno de los primeros softwares, el primer procesador de texto en las computadoras, mucho antes quizás de la Apple II, que fue la primera, bueno, no la primera, pero la microcomputadora un poco más famosa. El procesador de palabras se llamaba WordStar, fue creado por Seymour Rubinstein. Y él dio una, mientras hablaba de su historia, él dio una cita que me pareció interesante, que dijo, él trabajaba en IBM y de repente dijo, en ese momento él trabajaba como desarrollador. Y antes que saliera de IBM, se dio cuenta de una realidad, que dice, en ese momento fue cuando me di cuenta que no avanzaría en mi carrera a menos que comprendiera cómo funcionan los negocios. Y creo que esto es algo muy importante para ustedes que van a ser desarrolladores de software, o que van a estar involucrados con desarrollar sistemas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si nosotros, las personas, podemos decir, comunes, nos ven a nosotros como personas informáticas que nos entendemos con las computadoras y que podemos quizás hasta cierto punto, hacer y resolver cosas más fáciles, más baratas y de alguna manera con mayor peso. Nos ven como un tipo de mago, en este ambiente. Es obvio que todas las personas comunes tienen la tecnología presente, ya sea en la forma de laptops, de móviles, de tablets, pero de alguna manera una realidad es de que todo está cambiando y se está integrando con la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una muy buena oportunidad porque no necesitamos convencer a la gente con demasiado esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya la gente cree en nosotros. Desde el momento que dijimos, ah, este es informático. Quizás el problema es que muchas veces no saben distinguir entre lo que es quizás una persona dedicada al soporte técnico y una persona dedicada a desarrollar supercomputadoras. O sea, el nivel técnico ya se les escapa, pero por lo menos ellos ya tienen una cierta perspectiva de nosotros. Entonces, si nosotros nos abocamos y ellos entienden que la tecnología nos ayuda a resolver problemas, ¿por qué no nos enfocamos en tratar de resolver problemas de negocio? ¿Qué pasa? De que las personas comunes tienen que ver con cosas de negocio como, por ejemplo, tener una cuenta bancaria, recibir pagos electrónicos, sacar el dinero del cajero, pagar impuestos, pagar la renta, pagar la luz. Todas estas cosas, o sea, toda la compraventa electrónica, podríamos llamarlo así, cada vez se está viendo un poco más presente. Quizás muchos todavía lo están viendo como que, ah, es el banco el que se dedica a eso, pero poco a poco vamos a estar cambiando del banco a empresas dedicadas, especializadas. Muchas veces van a venir por internet y todo eso viene a caer en la misma perspectiva de que se trata de tecnología. Entonces, bueno, estamos viendo que los salarios en México para las TIs no son también los mejores, y esto es algo importante. Muchas veces los salarios están un poco devaluados por la cantidad de gente que existe y por la falta de calidad o falta de discernir la calidad de un informático con otro informático. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, dentro de la empresa, cuando nosotros empezamos a transformar los entornos de negocio en nuestro departamento, en ese momento nosotros podemos tener un tipo de salto en lo que sería nuestro sueldo, o por lo menos una posición de fortaleza en la negociación. Cuando por ejemplo, el sistema informático de repente se encarga de llevar toda la contabilidad, en ese momento nosotros podemos tener más relevancia inclusive que los contadores. Lo mismo puede pasar con los de recursos humanos, lo mismo puede pasar con los de otras áreas de negocio, inclusive como los vendedores. Cuando, por ejemplo, la página de internet, más allá de ser un cartel digital que tengamos en línea, sino procesemos pagos y que estos pagos se hagan, pues, por mayoreo, o por tener el marketing digital eficientemente, de repente nosotros vamos a comer a estos otros áreas y los vamos a integrar dentro del departamento de informática, porque todo empieza a haber una conversión o una convergencia. En este caso, nosotros podemos tener como departamento una mayor injerencia en las ganancias de la empresa y también poder tener mejores salarios que los colegas de otras áreas de negocio. Pero para eso es muy importante entender cómo funciona el negocio. Y bueno, podemos ver un clavado a lo que son las pymes en este momento y quizás desde los últimos. Tenemos que las pymes tradicionales aún trabajan mucho en papel impreso y firmas. Todos los reportes, los documentos. Inclusive hace algunos años muchos de los jefes tenían su secretaria, que la secretaria, el rol de la secretaria era imprimir los correos electrónicos, pasárselos al jefe y el jefe los leía y luego los tiraba al bote de basura. Como un tipo de impresora humana, ¿no? Ya podemos decir que avanzamos esa etapa. Perdón. Y la mayoría ya está, ahora ellos pueden checar su correo electrónico sin que tenga una persona dedicada a eso, pero aún así estamos en un lugar en donde las firmas digitales todavía no han llegado más allá de lo que nos han impuesto, como en el caso de Hacienda, en donde los reportes están firmados digitalmente, pero aún así los contratos con personas físicas, todavía, aunque ya está legislada la firma digital para propósitos comerciales, no está todavía en la psicología del empresario tradicional. Todavía vamos a ir con un notario y el notario nos va a, cuando le empecemos a preguntar de la firma digital, nos va a decir, sí, pero eso es complicado, pero la verdad es que lo que está diciendo es que no lo maneja, ¿no? Entonces, pero poco a poco quizás lleguemos a ese nivel, siempre y cuando nosotros podamos recibir ese nivel, siempre, o sea, cuando tengamos nosotros, nuestros sistemas, reconocimiento un poco más distribuido de este concepto de firmas digitales, podemos llevar a muchos de los procesos que ahorita se hacen manualmente, con la famosa firmita, le falta otra firmita, le falta el sello y todo esto, a un proceso que se pueda hacer por millar, ¿no? Eso agilizaría mucho los procesos de negocio. Otras cosas de las características que tenemos es que el software, la mayoría de los negocios aún están en el famoso Excel y todo está en hojas de cálculo. ¿Qué quiere decir? Que están distribuidos en diferentes, la información o los datos de la empresa están distribuidos en diferentes archivos a lo largo de las diferentes máquinas de toda la empresa. ¿Qué pasa? Que no hay una base de datos que consolide estos datos, que tenga toda esta información y esta inteligencia dentro de una misma ubicación, podríamos llamarlo así. Eso hace que sea muy difícil auditar y, por ejemplo, podemos verlo con, digamos, los vendedores, ¿no? Los vendedores, cada uno tiene su agenda, sus clientes y sus cuentas y el jefe de los vendedores no puede tener una relación de todos los clientes que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque está distribuido en diferentes archivos, en diferentes móviles, en diferentes áreas y no hay una sincronización de los datos. Eso es otra área en las cuales nosotros como informáticos podemos beneficiar y agilizar el proceso de ventas gracias a la sincronización de las agendas de los empleados, ¿no? Luego tenemos que el software especializado está restringido únicamente a la contabilidad. Si llegamos a una empresa mediana, pues sí, la mayoría de las máquinas veremos que lo más que tiene es su suite ofimática, su Microsoft Office, su Outlook. Y nada más. Y lo más así especializado que podemos tener es un Aspel, es un o un otro software similar, un COI, un NOI o algo así, en la computadora del contador. Y eso será el software más especializado que exista en una empresa tradicional de PyME, podríamos llamarlo así, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, esto nos dice de que, por ejemplo, no hay concepto de lo que, por ejemplo, podríamos llamar un software más allá del contable, un software financiero, un software que podamos de alguna manera tener más acceso de diferentes campos dependiendo de diferentes áreas de la empresa, dependiendo de las cuales sean más necesarias. Y esto tiene relación con que el empleado, al no tener un software especializado, realmente su nivel de sofisticación es muy bajo. No estamos preparados para tener software, no quiero decir complejo, sino quiero decir sofisticado. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la habilidad para manejar software sofisticado. Y eso es lo que crea un poco una problemática que va a ser un poco difícil de erradicar, ya que necesitamos software más, como le llamamos, a prueba de tontos, ¿no? Que cualquier persona pueda operarlo sin ningún problema. Algo similar a todo el marketing que está con las tablets y con que niños de 2 años pueden manejar las tablets y todo eso. Bueno, necesitamos un nivel de sencillez en el cual la persona promedio pueda manejar software sofisticado. Y bueno, también tenemos que sí, tienen un departamento donde hay alguien encargado de los sistemas, pero esta persona está erradicada a un nivel de mantenimiento, ya sea un nivel de soporte técnico en donde, oye, la impresora no funciona, puedes venir a arreglar, o un nivel en donde quizás tenga un poco más sofisticado, que tenga un servidor de archivos, por ejemplo, pero que aún así sea una posición de mantenimiento o de soporte. No es algo que esté constante, que esté, por ejemplo, constantemente sacando nuevas cosas para la empresa, ¿no? O que generen dinero en este caso. Luego, tenemos los principios de OpenRP. Ahora sí, un poquito más hacia lo que es la plataforma. Estos principios los generaron ellos. Y digo, los principios son que tenemos humildad. Ninguna idea es original. Las hemos buscado y las hemos reutilizado todas estas ideas. Y si creamos algo original, fue únicamente por accidente. Tenemos que una meta, un mantra es el de primero da, ofrece tus habilidades, tu conocimiento y ya después pide. Esto es importante porque muchas veces nos educan a lo contrario. Primero pide y después ofrece. No voy a hacer nada hasta que no me paguen. Mientras que aquí la filosofía es diferente. Voy a hacer las cosas y después voy a buscar qué personas están interesadas en esto. Hay una película muy famosa que quizás no la hayan visto, pero es una de béisbol, en donde una persona tiene su granja de sus parcelas de maíz, y la persona estaba era muy fan del béisbol, y bueno, decía, sí, pero ¿cómo vamos a hacer que la gente llegue? Estoy en la mitad de la nada, aquí solamente hay maíz y nada más, y el poblado más cercano está a 2 horas. ¿Cómo voy a hacer que la gente llegue? Y uno de los lemas de la película fue, mira, tú construye el parque de la cancha de béisbol y la gente vendrá. Y efectivamente lo hizo y mucha gente fue hasta su rancho. Pero bueno, eso básicamente es el lema de decir, primero crea las cosas, primero innova y de ahí la gente, si es una innovación, la gente lo va a pedir. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere, entonces una vez que innovas es cuando dices, ah, eso es lo que estaba buscando. Y lo otro es, respeta tu ambiente, respeta tu ecosistema. Es importante de que si todos estamos trabajando, aunque es de manera distribuida, sobre una misma meta, podemos tener una buena una buena meta. Disculpa, creo que se me olvidó de que no estoy transmitiendo. Ya estoy en la diapositiva número 8, en ejemplo de SAP contra OpenRP. Acabo de cambiar. Bien. Como dije, estoy navegando con instrumentos aquí. Bueno, entonces, un ejemplo de una de las OpenRP no inventó el ERP. Pero, por ejemplo, podemos compararlo el software libre contra el software privativo con un ERP comercial y cómo son una diferencia drástica que los clientes, aunque no sepan de tecnología, sí lo van a poder entender claramente porque esto tiene que ver con legal. Y bueno, no digo que la gente entienda 100% las cosas legales, pero por lo menos sí puede entender este ejemplo. Comparamos un contrato de SAP en Colombia contra uno de OpenRP en Venezuela. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Este es un extracto de una de las cláusulas del contrato de Colombia hecha por SAP. Y dice, el departamento, en este caso es un departamento de gobierno, esto quizás no debería decir departamento, sino debería decir dependencia, quizás, pero el departamento acuerda que todas las ideas, conceptos y o cualquier otro derecho de propiedad intelectual conectada con las habilidades, procesos, conocimientos de los servicios de SAP, hechos o no por el departamento, son propiedad de SAP. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que cualquier cosa que se derive de este software, es propiedad intelectual del proveedor, en este caso SAP. SAP forma parte exclusiva de todos los derechos, títulos, intereses y propiedad sobre la tecnología. Esta es una cláusula, de hecho, muy común. Yo me he presentado, he hecho contratos en donde muchas veces incluyen esta cláusula. Y quiero compararlos con el de Venezuela. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Este fue un contrato con una empresa, no fue con una dependencia, fue con una empresa, normal, tradicional. Bueno, la compañía acuerda que todas las ideas, conceptos y o propiedad intelectual de que estén conectadas con las habilidades, conocimientos o procesos de los servicios de OpenRP, en este acuerdo, desarrollados o no por la compañía, son propiedad de, y aquí la gran diferencia, la comunidad. Y todo desarrollo es hecho bajo la licencia AGPL versión 3. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente todos los procesos que se generen y la información que se genere de la vinculación entre la empresa que está proveyendo OpenRP y el cliente va a usarse como mejores prácticas, que todo el mundo las pueda implementar. Esto lo que hace es que en lugar de que sea una inteligencia reservada para el cliente, esto va a ser una inteligencia que se pueda compartir con cualquier persona o entidad que lo quiera adoptar, inclusive una competencia. Esto hace una drástica diferencia en lo que nosotros concebimos como mejores prácticas y como un real beneficio a todas las empresas que consumen este software. Y que no lo consuman también, o sea, todo el ecosistema. Y ese es el resultado. Si pasamos a la siguiente diapositiva, no sé si lo pueden ver bien, es un poco pequeño, pero podemos ver, por ejemplo, cómo en este caso miembros de la empresa estuvieron contribuyendo con, en este caso, 153 contribuciones al proyecto por 10 personas en el último mes. O sea, que de el contrato comercial, fuera del beneficio que pudieron obtener de OpenRP, ellos pudieron hacer mejoras al sistema de OpenRP que al final se beneficien cualquier persona que lo pueda utilizar. Entonces, esto es muy diferente a lo que nosotros vemos en el ambiente privativo o en el ambiente propietario de tradicional comercial, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Pero bueno, ¿qué es un ERP? Porque hasta ahora lo he dicho, pero quizás todavía no tienen idea de qué es. Un ERP textualmente significa Enterprise Resource Process o recursos de procesos empresariales. También se le conoce como Sistema Único de Gestión Empresarial y lo que es que abarca los diferentes departamentos de la empresa, ya sea recursos humanos, almacén, ingeniería, manufactura, producción, ventas, procuraduría, contabilidad, etcétera, y los concentra dentro de un sistema, en este caso único, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. En el caso de OpenRP ya ha evolucionado, ya está en la versión 7, y ha evolucionado de ser un sistema tradicional ERP a lo que ahora se le conoce como un framework de negocio. ¿Por qué un framework de negocio? Porque involucra los diferentes conceptos técnicos que siempre van creciendo y los integra a, por el otro lado, los diferentes conceptos de negocio que también pueden crecer en el sistema, quizás no de manera vertical, pero sí de horizontal. O sea, van abarcando nuevas industrias y nuevas prácticas que se requieren, de, en este caso, se le demandan al software. En este caso podemos ver cosas como bancos, logística. Digamos que, por ejemplo, bancos no va a crecer, pero, por ejemplo, el banco, en la base de datos nada más teníamos bancos de Estados Unidos, y gracias a que hubieron dos o tres clientes en México que lo implementaron, pues ya de repente ellos pudieron contribuir al software y ya el software ya tiene la base de datos de los bancos en México. Y también quizás tengan algún plugin que los bancos manejen para tener una integración con su banca en línea, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser un crecimiento horizontal. Y un crecimiento vertical, pues, por ejemplo, antes el cliente tenía el OpenRP, técnicamente, pues tenía soporte para Linux, Windows y Mac, y de repente ahora hubo una contribución en la cual se empujó el cliente a un cliente móvil, y ahora el software también incluye un cliente para que todo el mundo se beneficie desde, en este caso, un iPhone, un Android o un BlackBerry, etc. Ahora, ¿cómo se ve en la práctica? Siguiente diapositiva. Esto es una vista de cómo se ve el OpenRP una vez que se instala. Y es un diseño modular. Podemos ver cómo diferentes módulos, no creo que se vea muy bien, pero podemos ver que se ve el icono y a un lado se ve un botón, y ese botón significa instalar. Entonces, una vez que lo instalamos, el software no tiene casi nada. Además, tiene nuestro inbox y nosotros vamos a agregar las partes que necesitamos dependiendo del negocio que estemos trabajando. Puede ser desde un sistema para control de clientes únicamente, hasta un calendario grupal, hasta todo un módulo de contabilidad y de manufactura, en caso que sea una fábrica, ¿no? O en el caso que sea una tienda, el módulo de almacén, en el cual no se generan nuevas cosas, no se construyen nuevas cosas, pero sí llegan cosas de los proveedores, ¿no? Y se almacenan. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, crece el ritmo de la empresa. Muchas veces eso lo que nosotros nos da en el que el diseño sea modular es que nosotros podemos, por ejemplo, empezar de algo muy pequeño en la empresa. Entonces, podemos quizás empezar con el módulo de ventas. Y conforme ya empieza la empresa a andar sobre ese módulo, lo expandimos al módulo de contabilidad. Y después de recursos humanos, y después con módulo de manufactura, y etcétera. Y podemos hacer todo un patrón de crecimiento. Y la pyme quizás al principio diga, un ERP es demasiado costo para nosotros porque tiene tantas cosas que nosotros realmente no manejamos. Y para resolver este problema, este diseño modular precisamente nos permite a nosotros que el software empiece con un nivel muy simple, poco sofisticado, pero muy, por ejemplo, que se pueda trabajar con él, ¿no? Y ya conforme nosotros vayamos avanzando, pues crece en la sofisticación y también crece en las cosas que podamos extraer en el valor que podamos extraer de él. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Personalizando el perfil de cada cliente. Como vimos, podemos hacer una ruta a lo largo del tiempo, pero también podemos hacer una ruta que no puedas, quizás no tenga que ser la misma, ¿no? Entonces tenemos empresas de diferentes giros. Tenemos empresas logísticas, empresas hoteleras, cafés internet o cafés tradicionales, un café que no necesite todo un restaurante, un módulo de restaurante, sino sea un stock muy pequeño, pero que sea algo rápido, por ejemplo, un punto de venta, únicamente. Como otro giro de otra empresa, como fábrica de software o como una comercializadora de exportación e importación, ¿no? Entonces tenemos diferentes giros y estos módulos no se tienen que instalar todos, los módulos que vimos anteriormente no tienen que ir todos necesariamente. Muchas veces van dependiendo del giro en el que nosotros estemos manejándonos. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí ahora sí vamos para nosotros. ¿Cómo podemos hacer negocios con OpenRP? Nosotros podemos hacerlo desde el punto de vista externo con servicios que nosotros vamos a erogar del software, ¿no? Servicios como el soporte, es decir, mira, yo no te vendo el software, pero te cobro mi servicio de irlo a instalar en tu empresa. Y quizás venga el siguiente nivel de servicio, que sería la capacitación. Te capacito funcionalmente cómo usarlo, pero también puedo capacitar a tus empleados o si tienes gente técnica, a tus técnicos en cómo programarlo, ¿no? Entonces, cómo hacerle programación sobre él. O si yo doy ese servicio de programación, yo mismo puedo hacer adecuaciones que tu negocio necesite. En este caso, la personalización. Y también yo puedo convertirme, no tengo que, pero puedo convertirme como un centro de certificador de OpenRP. Entonces nosotros damos cursos, damos certificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el último punto es la integración. Cuando tienes empresas que ya tienen software delegado y software que hace un portal, por ejemplo, lo conecto en este caso a OpenRP vía servicios web, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí tocamos una parte interesante. Una vez que nosotros estemos seguros que tenemos un modelo de negocio y que hay clientes y que están pagando por esos servicios, quizás puedas considerar un siguiente nivel, que es el canal de partner, convertirte en un partner de OpenRP y tener algunos beneficios de negocio que puedes tener como contacto directo con la empresa, soporte de tercer nivel. Obviamente tocamos el punto de certificaciones. Como partner puedes dar estas certificaciones. Como no partner, pues podrás dar el entrenamiento únicamente y después erogarlo a un partner que sí pueda otorgar la certificación. Y bueno, hay otros beneficios que aquí les dejo una página. Se llama slideshare.net. Y pueden buscar, que es un repositorio de, como un YouTube, pero de diapositivas. Y pueden buscar OpenRP Channel Program, que describe cómo es el programa de partners. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces vemos que OpenRP es un ecosistema comunitario, porque hasta este punto todavía no habíamos tocado el punto de ecosistema. Entonces podemos ir a la red y encontrar que hay comunidades en todas partes del mundo. Podemos ver que hay en España, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, etc. Hay comunidades mucho más activas que otras. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, la de México empezó fuerte, pero después decreció mucho. En cambio, mi experiencia con la española es mucho más activa. Y, pues, en este caso no necesitamos adecuarnos demasiado porque hablamos el mismo idioma. Pero también podemos ir a, por ejemplo, la americana o la hindú, que en este caso la India tiene muchos desarrolladores que están produciendo muchas extensiones muy activas con ellos, ¿no? Y lo bueno es que en la India se habla inglés por consenso casi casi. Y tenemos acceso a webinars. Si vamos a YouTube, hay cursos en línea, hay demos de extensiones específicas, etcétera. Entonces, hay mucha inteligencia ya que nosotros nada más necesitamos dedicarle un tiempo, sentarnos y comunicarnos con el ecosistema y consumir sus materiales. Ahora, vamos a la parte más informática, siguiente diapositiva. ¿Qué necesito saber? Entonces, por ejemplo, desde un punto de vista técnico, OpenRP está desarrollado en Python. Python es un lenguaje muy popular que muchas tecnologías libres usan. Si ustedes instalan Linux, ya tienen Python. Si ustedes compran una Mac relativamente reciente, ya incluye Python. Y en Windows, pues ahí sí se tendrán que bajárselo. Pero Python lo usa Google para muchos de sus servicios. Si quieres desarrollar en la plataforma de Google, de los lenguajes que te dan son o Python o Java. La gran mayoría de las opciones que tienes es para trabajar con Google es usualmente, no es .NET, no es C++, es Python o Java. Tiene su propio framework, lo cual quizás no es un punto muy bueno en el sentido de que cada framework es un ambiente diferente o una capa de programación diferente. Y pues bueno, este es uno nuevo que nada más utiliza ellos, que nosotros tendremos que investigar y explorar para nosotros poder ser hábiles en programar dentro de OpenRP y hacer adecuaciones, módulos nuevos, etcétera, ¿no? La base de datos que utiliza es PostgreSQL. Usualmente la gente está acostumbrada a MySQL. Es muy similar, es software libre. La instalación es un poco más tediosa, pero aún así puede. Es algo que, al ser libre y una de las bases de datos más reconocidas en el mundo de software libre, es una habilidad que ustedes la van a poder replicar en otros fuera de OpenRP. No es exclusiva de OpenRP. Finalmente tenemos los sistemas operativos en los que puede correr OpenRP, es Linux, Windows y Mac. Y también podemos tener otros derivados como los clientes nativos en Android y en iPhone, ¿no? Tenemos imágenes, aparte que hay clientes web en el cual puede correr en cualquier lugar donde corra un navegador. También existen, si queremos no instalarlo, podemos bajarnos o no pasar por el proceso de instalación para poderlo manejar. Podemos bajarnos imágenes virtuales. No sé si conocen VirtualBox o VMware, pero te puedes bajar una máquina virtual con ya el OpenRP preinstalado y nada más para que tú nada más la actives la máquina virtual y empieces a abrir, abras el navegador y empieces a usarlo, ¿no? Lo mismo versión cloud y lo mismo versión live. Siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora, OpenRP obviamente no, bueno, no quiero decir obviamente, pero la verdad, la triste realidad es de que no fue desarrollado en México. Y bueno, la localizas, pero hay muchas empresas tradicionalmente contribuyendo al proyecto y han creado ya una localización bastante buena que incluye cosas no más allá de la simple traducción de la interfaz, como procesos compatibles con el reglamento fiscal mexicano, integración con facturas electrónicas, generación de reportación compatible con la que se utiliza aquí en México. Y aunque nosotros no seamos contadores, aunque sí ayuda a tener cierto conocimiento contable, podemos de alguna manera garantizar al cliente que no va a tener una curva demasiado grande en la adopción de este software, ¿no? Ya que se adecúa por lo menos a las normas nacionales. Y otro punto es de que nada de esto fue desarrollado por OpenRP, sino por la comunidad, como testimonio a que la comunidad es lo que realmente sustenta los valores de este software o este sistema. Pasamos al siguiente. Y bueno, quizás muchas empresas como Microsoft hacen mucho trolling o molestan en el cual creen que la gente porque desarrolla para algo que no va a cobrar son hippies y son anticapitalistas y son cualquier cosa de nombres. Y bueno, esto se desmiente mucho en esta comunidad, ya que muchas de estas empresas se dedican 100% a los negocios y no son ninguna persona que ajena al nivel empresarial a los estándares empresariales que se tienen en un país capitalista. Y son empresas que creen que creen en un mejor producto y que por eso hacen estas contribuciones y por eso se beneficia no nada más su producto, sino su ecosistema, porque al tener clientes que utilizan este software con mayor nivel de sofisticación, ellos pueden a su vez generar más sofisticación en este, ¿no? Y esto hace que sea una comunidad que se retroalimente a sí misma. Siguiente diapositiva. Sí. ¿Ya? Ah, okay. Muy bien, este es un screenshot de lo que es la localización en OpenRP. Si podemos ver, este fue hecha por Moisés López de Bauxo.com, que es una empresa en Querétaro, que ellos fueron los que tomaron la batuta y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a implementar toda esta serie de desarrollos como generar los módulos de facturación en electrónica, desarrollar validaciones del registro federal de causante, hacer un plan contable de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no tenemos que reimplementar esto para cada cliente. Nosotros ya podemos aprovechar muchas de estas cosas y hasta cierto punto podemos mejorarlas. Ahora, algo importante es que cómo colaborar, y aquí quiero remarcar que todo el mundo puede registrar su propio branch en el proyecto. O sea que si tú eres programador, si sabes Python, si ya sabes el ambiente, tú puedes simplemente ir y empezar a programar sin tener que pedir permiso. Hay un lema que se dice, no, más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Por qué? Porque si pides permiso, tienes que esperar a que la persona te valide para poder empezar. Mientras que si pides perdón es porque ya empezaste, ya vas sobre la marcha y después dices, ah, disculpa si esto no lo hice tan bien, pero ya se creó todo un trabajo, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos interesa, que se creen las cosas, más allá de quién dijo que sí, quién dijo que no, ¿no? Siguiente diapositiva. Y muy bien, como conclusión, pues podemos ver que hay muchas oportunidades con este ambiente. Podemos nosotros ver nuestra perspectiva de personas, como ponernos en el lugar de las pymes en nuestra comunidad. Evaluarlas, si quieres, sal ahorita y empieza a ver más o menos las computadoras que tienen, los sistemas informáticos que tienen. Empieza con los tacos de la esquina, vete con los restaurantes, vete con los bares, vete con los centros comerciales, con las discos, y te empezarás a ver los sistemas que tienen en el trasfondo y empezar a ver, oye, si esto no pudiera hacerlo OpenRP. Y empezar a probarlo, compararlo con OpenRP y ver si hay mejoras o hay campo en el que se pueda mejorar las cosas. Y cuando OpenRP sea mejor, quizás vea en las posibilidades de negocio de poder ofrecerle a los prospectos un mejor producto, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, hay oportunidades sobre la mesa. También sobre el punto del cliente, hay oportunidades de tener un mejor producto. Y sobre el punto de vista del ecosistema, hay muchas más oportunidades en el sentido que nosotros necesitamos de programadores que nos ayuden a crear un mejor producto. O sea, si tú, por ejemplo, algo que a mí me pasó es que la validación de RFC es buena, pero cuando vas a importar, no te dice, te manda un error. Dice, si no se validó, te dice, ¿sabes qué? Tus 1000 clientes me mandaron. No quiere decir que los 1000 estén mal, pero hay un error y ya no te dejo importar todos estos 1000 clientes. Y tienes que depurar los clientes que sí son válidos, ¿no? Que sería excelente que en lugar que me dijera un error así absoluto, que me dijera, mira, no todos pasaron, estos fueron los que nos pasaron, si quieres editarlos para checarlo bien y ya si quieres ya te dejo pasarlo estos finales, pero ya te acepté los que sí pasaron la prueba, ¿no? Este sería una mejora muy interesante para el filtro de importación de clientes, por ejemplo, ¿no? O sea, hay campo para poder desarrollar definitivamente. Y luego, bueno, pues eso implica que tú tengas que crear las cosas y que tengas que compartir este conocimiento con el ecosistema, creando un ecosistema más sólido y que también más personas puedan reconocerte. Cuando tú seas, soy la empresa que desarrolló esta parte de este módulo de este OpenRP, la gente va a decir, ah, entonces tú entiendes muy bien cómo funciona este sistema, pues me gustaría comprarte porque yo te percibo como una persona protagonista del software, más allá de un repartecajas o un distribuidor que simplemente se lo bajó y se lo estoy tratando de vender a la primera persona que encuentre, ¿no? Y bien. Con esto concluyo mi plática. Quiero ver si hay alguna pregunta.